Esto es Semana Big Bang y lo escuchas en... Jack. Bueno. Hola chicos, buenas tardes. Ay, no sé si me escucho. ¿Alguien me podría decir, por favor, si me escucho o no me escucho? ¿Cómo ando? Déjenme ver. Bueno, ahora sí, ahí vamos. Ok, pues el día de hoy les tengo un programa preparado acerca de Troublemaker y Triple H. Sí, no sé si se pronuncia de diferente manera, pero sí, son estas dos agrupaciones mixtas que vienen como cantante femenina, Yuna. Y pues la verdad, espero disfruten mucho este programa. Muchas gracias por estar escuchando, a los que nos están escuchando. Espero se hagan presentes. Disculpen la tardanza. Sí. ¡Oh, muy bien! ¡Yay! Muchas gracias. Muy bajito. Sorry. Ahí vamos, acomodándole. Ay, una disculpota. Es que se oye raro. Un saludo a mi queridísima Toki, a Jessie Joe, a Violet Fantasy. No me acuerdo si quieres que te diga Violet Fantasy o Violet Fantasy. Bueno, en fin. Un saludo a las chicas que se están haciendo presente. Muchas gracias por andar por aquí. Y síganme diciendo si me escucho algo bajito. Perdón. Es que no sé qué le pasa hoy a mi micro. De hecho, sí siento que me escucho muy bajito. Pero ahí voy. Ok, pues empecé con una cancioncita muy bonita, que esta canción fue realizada dentro de la compañía Cube para un proyecto de donaciones. Entonces la verdad está muy bonita la canción. Espero les haya gustado. No sé si alguno ya lo había escuchado esa. Perdón, hoy no es mi día. Cielos, una disculpa. Hoy no sé qué traigo con mi garganta. He andado rara en la mañana, me lastimé. Perdón, mil disculpas. Bueno, pues vámonos a empezar con este programilla. Vamos a platicar un poquillo de Troublemaker, ¿sí? En esta primera parte. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? No, pues no me queda mucho que decir más que saludarlos. Hola, ¿qué tal? Y pues vámonos a comenzar. Ok. Sí, vámonos con musiquita, claro que sí. Vamos a empezar de lleno. Vámonos con este pequeño bloque y a escuchar una musiquita. Ay, otra vez, ya dije. Un bloquecín. Y regresamos. Ok, y estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oye, vengo chicos. Let's not. 네 얼굴만 봐도 힘이 나. Troublemaker, significado creadores de problemas, es decir, juntos pueden llegar a ser explosivos, traviesos y románticos. Es una chica y un chico de Corea del Sur. Su debut fue el 1 de diciembre del 2011 por la compañía Cube Entertainment. El nombre Jun Seung es el líder y vocalista y bailarín. Yuna Magnae, rapeo, vocalista y bailarina. Cuentan con mini álbum Troublemaker, lanzado el 11 de diciembre del 2011, con 4 canciones: Troublemaker, The World I Don't Want to Hear, Time y Don't You Meet. Chemistry, 28 de octubre del 2017, Tour in of Volume Now in the World Want to the Play. Attention, y I like it. Y escuchamos Single. Single Again fue lanzado el 20 de diciembre del 2013 por Troublemaker, Jina y Run Yun Kim. Han tenido premios en 2011 con Mnet Goten como Troublemaker y en diciembre también como Troublemaker. En 2011 en Music on Top, CABC Inkigayo, Mnet Music Awards y Melon Music Awards. En diciembre ganaron el premio Golden Disc Award Show Champions, Mnet Countdown y Music Bank, Show Music Corp, SBS Inkigayo, Show Champions y Mnet Countdown en Music Bank y Show Champions, todo con las canciones Now y en Golden Disc Award en Best Dance Performance. Thank you. 얇고 양미처럼 넌 자꾸한 달이 날 거야 내 앞으로와 어서 반해 보렴 내 섹시한 걸음 네 머릿속에 발동을 거는 은근한 스킨십 얼굴에 비친 못 참아 죽겠다는 눈빛 갈수록 깊이 더 빠져들어 알수록 네가 더 맘에 들어 baby 한 번에 더 네 생각에 취한 나 봐 Ay, disculpen todo lo que pasó. Se escuchó medio raro. Ay, disculpen. Pero andamos aquí. Bueno, ¿quién no ha escuchado a Troublemaker con su canción Troublemaker? Pero, pues tenemos otras cancioncitas que, pues obviamente, no son tan comerciales como las otras. Bueno, no, sí. Vamos a escucharla más adelante. Hola Kat, qué bueno que andas por aquí, que ya andas llegando. Excelente que vengas. Sí, aquí tu pura gente chambeadora. Me da mucho gusto que anden por aquí todos. Pues bien, vámonos y empezamos. Ya empezamos con el conteo de Ayuma, empezando con Troublemaker. Vámonos ahora con el siguiente bloquecito de... de canciones, perdón, es lunes, todavía no despierto y es fin de último lunes de mes, o sea que ando así como que hola, ¿qué tal? Todavía ando media sopa. Bueno, vamos a escuchar, ¿qué les parece? Dos cancioncitas de Troublemaker que son Attention and y vamos a escuchar también The Word I Do Want to Hear y regresamos, como ven chicos. Sí, muy bien, vámonos, estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, voy y vengo. 지도 기억이 안 나 너나 많이 연예인 예쁘게 세팅 내 맘 시간 끌지 말고 와 빨리 내게로 와줘 숨이 막혀 허리나 나나나 내 이런 사이 별로 라라 라라라 내 숨이 막혀 허니 나나나나 네 화살이 별로니 왜 그리 차갑게 구리 아구리 아구리 내 눈에 캔디 같은 너를 보며 너를 갖고 싶어 Give me one baby attention Give me your love la la la la Only one baby attention Show me your love la la la la Maker es el primer dúo de Cube Entertainment. Tanto Yuna como Jun Seung les encanta hacer selcas juntos. Yuna suele ser mucho más perfeccionista que Jun Seung. Jun Seung y Yuna comparten gustos como el amor por la pizza. Una gran cantidad de quejas han obligado al dúo a cambiar su coreografía de Troublemaker porque era demasiado sexy para difusión nacional. Un representante de Cube habló con Ocean, un medio coreano, y dijo, este dúo fue creado para los fans, pero como ha habido una gran cantidad de personas quejándose y expresando su malestar al ver las actuaciones, hemos decidido cambiar la coreografía. Yuna and Junseon dieron un espectáculo en los MAMA 2011 donde sorprendieron a todos sus fans con un beso. Aunque se confirmó que fue en la mejilla, en el video se pudo ver claramente que fue en la boca. Regresaron al escenario musical después de 2 años de ausencia el 28 de octubre. Now, la cual es la producción de Shin Dong-gun, Tink, Tiger y Raido, es descrita como melodía enseñadora y adictiva. El dúo lanzó 2 ediciones de un mini álbum titulado Chemistry. Uno será edición normal y el otro será solo para mayores de 19 años, que fue lanzado el 31 de octubre del 2013. La filmación del primer MV fue retransmitido en Excited Cube TV durante el episodio 18. La canción Now, perteneciente a Chemistry, obtiene un perfecto All Kid en todas las listas musicales, mientras que el MV obtuvo más de 2 millones de reproducciones al menos en menos de un día. El MV de Now fue clasificación más 19 por escenas que supuestamente representaban un acto sexual. Nuevamente hay rumores que esta relación, aunque en una entrevista Yoon aclaró que Junseon era como su hermano, que todo el trabajo que hacían juntos era profesional. Obtuvieron puntaje perfecto en Inkigayo, ganaron con 11.000, siendo el puntaje más alto en el sistema. A principios de 2014 surgieron rumores de que Yuna estaba embarazada de Junseon y esto se extendió hasta el punto de publicar un mensaje supuestamente de nombre de Cube Entertainment dando a conocer el embarazo de Yuna. Pero luego Cube desmintió dicho rumor y levantó acciones legales contra los responsables del rumor. En los MAMA 2013 sorprendieron nuevamente a sus fans con un beso al terminar la presentación de su sello Now. En el nombre Troublemaker fue sugerido por Yoon Young, The Beast, al ver que los dos integrantes iban a ser unos agitadores por su apariencia y compatibilidad. Troublemaker es un video. En su video Now hace una interpretación de la pareja criminal Bonnie and Clyde. Thank you. 내 불빛이 사라지기 전에 왜 그땐 그 Regresé, el bloquecito estuvo un poquito largo, ¿verdad? Pero, ¿qué tal les parecieron estas cancioncitas? ¿Cómo las vieron? ¿Qué tal? Sí. ahora sí que... A ver, espérenme. ¿Cómo que Kat es una mini turrita? Aquí, caray. Eso no me lo sabía, como me perdí en dónde, cuándo pasó eso. Pero eso me parece genial, sobre todo porque tu Oma es turra de corazón. Entonces, pues obviamente, y qué mejor sensei tienes que a Jessie, ¿verdad? Bueno, dice Kat, ¿saben? Los dos discos fueron y siguen siendo los que más amo, tienen geniales canciones. Sí, la verdad tienen muy... A mí me gustan, yo había dos canciones que nunca había escuchado. Y sí, la verdad, me gustaron mucho. ¡Ah, yes! Ya te vas por la sombrita, muchachona, por la sombrita. Se va con mucho cuidado y por la sombrita, y mañana nos vemos de nuevo por aquí. No se pierda tanto. Hoy anduvo muy trabajadora por la mañana. Bueno, pues muchas gracias por haber estado un ratito aquí, Jessie. Te mando muchos besitos. Y pues ya. Ya porque luego me emociono. Sí, ya se habían puesto en Sexy Time, dijo Toki. Sí, bueno, a mí me gusta mucho Troublemaker. Tiene canciones de padre, como les había dicho, yo no había escuchado dos. Dos cancioncitas, bueno, el single de ya se me fue el avión. El single de Smile Again, ese no lo había escuchado, así como el de... ¿Cuál fue el que no había escuchado? Déjame acordar. Se me hace que de Turn Up the Volume. Bueno, ese no, creo que no lo había escuchado, pero la verdad no recuerdo. Bueno, pues vámonos con a la segunda parte de nuestro bloque, y vamos a vamos a cambiar de grupo, de una agrupación de tres chicuelos. Entonces, vámonos con Triple H y regresamos. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Come, 감히 안 와. 그래. 분명 틀림없어. H o Teutil H o Touro Puereuchi H fue en idioma internacional coreano y japonés. Bueno, fue intento. Triple H se referencia a los tres chicos que tienen la misma inicial en sus nombres: Jun, A, Win, Taek y Hyun Jung. Los tres originarios de Corea del Sur. Son dos chicos y una chica. Su debut fue el 1 de mayo del 2017. Border 없는 Prince Town 다른 level. 나의 섹시한 눈빛에 던든 빠져나올 수가 없잖아. 새로운 것에 거침없이 넌 더 찌꺼려. 소금 둘이 나의 예나처럼 muscle up. 나의 섹시한 날씨에 모두 따라오고 있잖아. 소리 좋아 심장이 쓰여도 Just wanna say yeah. Yeah yeah yeah. Wanna say yeah. Yeah yeah yeah. 몸이 타올라 뜨거워. Retro future, retro future, gotta subscribe. Retro future, integrantes, Wee, vocalista y bailarín, Yuna, líder, vocalista, rapera y bailarina, A1, rapero, bailarín y magnate. Cuentan con 2 mini álbumes, el 1 en fecha de lanzamiento, el 1 de mayo del 2017, con el que debutaron. En la canción viene Sun, Flower, 365 Fresh, It's a Dream, Kier Kier Kier, y 365 Fresh en instrumental. En Reto Futurist, 18 de julio de 2018, viene Feeling, Retro Future, Show Me y Retro Future instrumental. El video musical del grupo de 365 Fresh fue muy criticado por escenas explícitas de violencia y acto sexual. Para elegir al líder de los integrantes de Triple H, jugaron piedra, papel o tijeras y ganó Yuna. El 2 de agosto del 2018 se confirmó que A1 mantiene una relación con Yuna desde mayo del 2016. El 13 de septiembre del 2018, tras la noticia de la relación entre Yuna y A1, Cube Entertainment decidió tomar medidas drásticas y despedir a ambos artistas de Cube Entertainment, poniendo fin a sus contratos. En una declaración oficial, la compañía explicó: se decidió que los artistas de Cube Entertainment, Yuna y A1, se retiraran de la compañía. Ponemos nuestras prioridades número uno en la gestión de nuestros artistas, con confianza mutua y fe entre la agencia y el artista. Después de mucha discusión y consideración, hemos decidido que no podríamos recuperar la confianza de los dos artistas, Yuna y A1. Nos gustaría agradecer a los fanáticos que han apoyado a los artistas hasta ahora. Sin embargo, más tarde, Shin Tae-nan, el presidente de Cube Entertainment, declaró la retirada de Yuna y A1 de la agencia en un problema que está siendo discutido aún y ha sido finalizado. Creemos que la opinión de los artistas sobre el asunto es importante también, y este es un problema en los que tenemos que escucharles a ellos antes de tomar una decisión final. We'll be right back. Okay, chicuelos, regresé. ¿Cómo van? ¿Cómo? ¿Qué tal es recordar estos tres chicos? Ah, yo la verdad yo esperaba más. Sí, ya sé. Me recuerdo cuando dice Kat. Me recuerdo que cuando inició Doku y los oyentes ocupamos el nombre con una doble insinuación. Sí, cierto. Bueno, sí. A mí me encantaban. Bueno, los dos grupos mixtos que ha realizado la Yuna, me gustan mucho. Ella me gusta, o sea, no tendrá el mejor timbre de voz. Mucha gente la critica y todo eso, pero la verdad es un mujerón, chihuahua. Y el chico de ex-Pentagon Cell se llevó ahora sí que un diamante en bruto, porque la neta es una chica que vale mucho y vale mucho la pena. Y esperemos que les vaya muy bien en su nueva, en sus nuevos proyectos. Yo digo que para próxima semana sí estaré haciendo un programa especial de la Yuna. Sí, me agrada la idea. También tengo planeado un programín de varios grupos mixtos que han pasado a través del K-pop. ¿Cómo ven, chicos? ¿Les gustaría? Bueno, antes que nada me voy a ir con otro bloquecito grande de música. Todos a cargo de Troublemaker. ¡Ay, me emocioné! De Triple H. Entonces, vámonos con tres cancioncitas. Esta es Show Me, Sunflower y Feeling. Voy y vengo, chicos. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 너를 마주치는 순간 내 정신은 멀어 시선들을 떼어내 내 구도에 잡히는 건 너밖에 없어 I can't take my eyes 숨이 마주친 순간 넌 내 불면의 주인공인걸 Yeah 더 다가와 hit you up inside 분명 보냈잖아 dippy dippy dip side 싹을 잘랐어 너는 heaven alright 벌떼처럼 달라붙은 놈 다 내 갑자기 궁금해진 건데 이제 태어난 거야 너 왜 아니 넌 우주가 다 우리 집에서 yeah yeah I'm them got it Show me what you got 난 내게 모든 변을 알고 싶어 All around it as you go All around it as you go 내게 영감을 줘 내 눈에 너를 그릴게 Show me what you got Show me what you got Just show me what you got Just show me Got. 정신을 못 차리게 흔들어 난 멈춘 시간엔 오직 단둘인 듯이 쓰적시고 노래가 막 흘러나올 때쯤 우린 다른 세계로 떠나 때가 돼서 close your eyes 날 담아 but don't care my vibe 미쳤나 봐 사실 난 인데도 내게 답해 술은 못 찾으면 해롱돼 사실 말야 알코올 내게 해롱돼 함께라서 괜찮잖아 내일은 그냥 속삭여도 내일은 Show me what you got 난 내게 모든 변을 알고 싶어 All I need is you All I need is you 내게 영감을 줘 내 눈에 너를 그릴게 Show me what you got Show me what you got Show me what you got. Show me. Just show me what you got. Show me. Just show me. Show me. 밤에는 moonlight. 외로워 외로워 all day, 외로워 외로워 all night, 외로워 외로워 외로워 외로워. 요즘 날씨가 좋대, 다들 어디론가 떠나갔대. 내 하루 그저 working, 너는 girl 미루면 보기 온대. I think about you and me. 언제까지 같이 살 거니? 그렇게 살 거니? 누구누구 따라가기 바쁘지. 남들과 다른 나는 언제나 바쁘지. 인생은 마주치긴 앞에 코너. 한지 옆을 전혀 몰라도 원하면 괜찮아. 헌하고자 작은 빛이 움직이잖아. 어둠 깨끗 컴비 많이 나를 움직이잖아. 어쩜 가는 길이 너무 험해 외로울지도. 외로워 남들 가는 다른 길이 어려울지도. 어려워 기대에 뭐가 없어 매번 굶주릴지도 몰라. 어째 모르는 게 약인지 몰라. Wait a minute, wait a minute. 그럴 시간 없어는 get and bang it, get and bang it, get and bang it. I hate you. 전부 내가 원한 길인 걸 이제 되돌릴 수 없는 걸 내가 죽으라고 했어. 너는 어디 했어? 그래도 내 음악이 죽었지. 바라기 해바라기 바라기 해바라기 난 그냥 내가 제일로 좋아. 나 비야 하늘 높이 날아가라. Wait a minute, wait a minute. 그럴 시간 없어 넌 get a bangy, get a bangy, get a bangy. I hate. 전부 내가 원하기는 걸 이제 되돌릴 수 없는 걸 내가 죽으라고 했어. 너는 어디 했어? 외로워 all day, 외로워 외로워 all night, 외로워 외로워 외로워 외로워. 느껴지는 사이 또라이 같은 느낌 좋고 right. 어찌 어찌서나 튀는 듯한 구름. chicos, regresé. ¿Cómo bien disfrutaron de este bloquecito? Escucharon It's Dream, Show Me, Sunflower y Feeling de Triple H. Bueno chicos, pues con esta cancioncita de Feeling llegamos al final de este programa. Espero lo hayan disfrutado de estas 10 hermosas canciones de estos dos pequeños grupos mixtos. Y pues la próxima semana nos veremos con más música, un nuevo top, más musiquita. Y gracias por haber estado por aquí. Mañana, déjenme ver. Mañana tenemos la programación del día. Oh, sí. Mañana, ¿qué nos toca? No sé. Perdón, chicos. Bueno, no dejen de sintonizar Station. La verdad, ando con la cabeza en otro lado, ya se dieron cuenta. Y el día de mañana, pues no se olviden de nuestra programación. Estén por aquí. Y el día miércoles nos vemos en las horas VIP, primeramente San Gidi lo disponga, y sigamos festejando a los reyes. No llenamos. Y sería todo por este programa. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Esto fue todo. Estas fueron las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nos vemos, chicos. Cuídense.